15 pa' las 3. Llevo 3 botellas de ron. Va a ver si me olvido de usted. Me desconozco tanto yo que ahorita no tengo el valor de empezar de cero, volver a sentirme cabrón, vagar y buscar otro amor. Van a ser las 6, voy saliendo del mismo lugar donde nos rozamos la piel, bailando y tomando tequila con sal. Nunca imaginé que para ti sería uno más en tu lista de ayer. La neta que me ilusioné, pero ahí voy como el viento, decidido a buscarte. Hoy pierdo el orgullo y tras de tus besos seguiste tu camino, pero me opongo a no mirarnos de nuevo. Me hiciste a que mate y no es ajedrez este juego. El pleito y hablemos después de comernos. Me escribe pa' dejarme en visto, como la mente me pones a correr. Tú te vas como disparo, así viene, pero no es nada raro. Dije que no volvería a buscar, es que no hay nadie como me lo haces tú. Tú nada más, como tú no hay igual. No sé si olvidarte es más fácil que perdonar. Dime si es posible. Quiero verte aunque sea por última vez. Este trago se está acabando, yo le llego, dime cuándo. Y si el sexo tú lo ves como venganza, pues matémonos en la cama. Decidido a buscarte y hoy pierdo el orgullo, voy tras de tus besos. Seguiste tu camino, pero me opongo a no mirarnos de nuevo. La merced es llegando, no me dejes afuera, te ruego. Dejemos el pleito y hablemos después de comernos.